lo mismo causa que motivo, pero este fue el motivo que detonó la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra hasta ese momento, porque no se había conocido nunca en la historia de la humanidad una guerra de tamaña magnitud. Las causas de la guerra hay que buscarlas un poquito más profundas. Magnicidios hubo y habrá, y no todos esos magnicidios han generado guerras de tamaña clase. Seguramente la Gran Guerra tuvo que ver con, como decía von Clausewitz, continuar la política por otros medios y repartirse el mundo, un mundo que ya estaba repartido y que las potencias buscaban obtener nuevos mercados. Según Lenin, la Segunda Guerra tuvo que ver básicamente con un nuevo reparto del mundo. O, como dirían, bueno, no vamos a nombrar las hipótesis liberales, porque para las hipótesis liberales las cuestiones de clase y opresión no existen. Pero Eric Hobsbawm, un gran historiador inglés, lástima que se haya muerto, estaría tan bueno poder entrevistarlo, tipo que sabía mucho, tiene una hipótesis también muy fuerte y que se puede corroborar en el tema de las materias primas, la necesidad del caucho, de mercancías que en Europa no se consiguen por cuestiones climáticas, el cacao, el azúcar, el café, el caucho mismo que provenía de Brasil y los ingleses de manera tramposa sacaron semillas y se las llevaron a otras partes del mundo, porque en Brasil, acuérdense de lo que es Manaus, como una ciudad en el medio de la selva, con palacios y teatros imponentes, cual si fuese una gran ciudad de Europa. Bueno, en ese momento las potencias imperialistas trataron de repartirse nuevamente el mundo, se reparten nuevamente el mundo, y buscan tener acceso a las materias primas. Había una competencia feroz entre los distintos países y ninguno de los países se quería quedar afuera. Tanto es así que Bélgica, con el Congo, Francia, Indochina, bueno, ahí el avance imperialista es tremendo. Esta guerra, por otro lado, aunque terminó en 1918 formalmente, dicen que no terminó de verdad y que en realidad la Segunda Guerra termina siendo una continuación y la resolución que no se pudo concretar en la primera. Con lo cual esta Primera Guerra tiene consecuencias terribles, ¿no? Aunque en las películas, el sargento Sanders y todas estas cosas, aparezca con más fuerza la Segunda Guerra Mundial, que por otro lado tuvo más víctimas, en la Primera Guerra Mundial murieron 20 millones de personas. Y pareciera que ahí sí hubieran sentado las bases para todo lo que nos pasa ahora, ¿no? Porque encima se dieron algunas situaciones en donde hasta los más desposeídos les surgió una cuestión de patriotismo y fueron a enfrentarse con los que esos mismos capitales que antes entraban a punta de pistola hoy entran a punta de banco y expolian y se llevan las riquezas de todos y cada uno de los países en donde pueden sacar algo. En aquel momento fue ocupar África, Asia y bueno, hoy es todo el mundo. Así que ese atentado, ese magnicidio que dio origen a esta calamidad para la historia de la humanidad, no debemos olvidarlo, tenemos que recordar. De ahí surgieron posiciones terribles, argumentos que después se retomaron en la Alemania nazi, en la Italia fascista o en la España de Franco, que duró hasta muy cerca en el tiempo, como la teoría del espacio vital. ¿Cómo es este el del libro de la selva? Rudyard Kipling hablando de la supremacía de la raza blanca. Todo eso estaba presente en esa época en la que el imperialismo, con toda su voracidad, salió a conquistar las riquezas de todo el mundo y a repartirse en los mercados. Así que, bueno, queríamos recordar eso en compañeros de clase y seguimos después en este programa. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Que Manuel Lombardía, delegado, no me acuerdo bien, es el delegado general de ATE del hospital, es miembro de la comisión interna de ATE del hospital, y bueno, nos va a comentar algunas situaciones un poco raras que están pasando en el hospital de Moreno, persecutorias, pero ¿a vos te parece que van a perseguir a un compañero? Sí, claro. Y bueno, perseguir, disciplinar, castigar. Sí, sí, sí, claro. Parece que las campañas en favor del aborto y lo más, y tenemos un estado que dice más que lo que hace, como dice Liliana Daunes. Los gremios deberían ponerse del lado de los trabajadores, ¿no? Claro, la CICOP es un gremio. Para eso. La CICOP es un gremio o un colegio. No sé. Bueno, le vamos a preguntar a Quique, pero pareciera que ¿qué gremios están del lado de los por trabajadores? Por el lado de la CICOP, de la CICOP, que son los profesionales médicos, están defendiendo una compañera y eso hace que ataquen a otros. Hay algunos que son más compañeros que otros, sí, son más iguales que otros. Así pareciera. Bueno, tenemos una entrevista también. Sí, porque se cumplió un aniversario de la matanza de los padres palotinos en la iglesia de la Santa Cruz. No, ¿qué? La de Santa Cruz es la de San Patricio. San Patricio, ahí está, la que es la iglesia redonda de Belgrano, ¿no? Y bueno, que tenemos una comunicación, vamos a ver si nos sale, con el padre Carlos, que es un padre que es miembro de la orden que tiene la Iglesia de la Santa Cruz. Ajá. Vamos a ver qué nos cuenta él de esto y qué le podemos preguntar aparte en relación a la iglesia hoy. Con Bergoglio y... Y por otro lado, qué sé yo, esta cuestión... Y el de la plata. La iglesia es como el peronismo, es más que el peronismo, digo, porque digo, en la misma época en la iglesia estaban los padres palatinos y estaban Correchino y Aramburu, ¿no? Y Monseñor Plaza. La iglesia es una institución que tiene 2000 años. ¿Cómo no, la va a comparar con el peronismo? No, pero digo, en función de tal amplitud política, digo, man, yo con las cuestiones de la fe, la verdad que no me meto, son cuestiones privadas de las ¿Hablas personas. ¿Hablas de peronismo o de la iglesia ahí? No, en serio, de la iglesia, digo, me parece, ¿qué pasa con la iglesia de Angelelli? Que bueno, ayer fue que se salió la sentencia del juicio, claro, por Angelelli. Claro, las perpetuas, sí. Y de los ideólogos, porque el que cortó los frenos no sabemos quién fue. No, por supuesto. Y en la mano de obra que cometía las tareas esas, no, nunca se juzgó. Y digo, ¿tenían cura como Angelelli? ¿Tenían cura como Bomberni? Buah. Claro, digo, pero Angelelli, Mujica, claro. Claro, bueno, ¿qué pasa con esto? En ese sentido pareciera un poquito parecida al peronismo, ¿no? Con, bueno, sí, es me parece que hay una tensión dentro de la iglesia. Y que la dictadura limpió a los sectores más revolucionarios. Sí, sí. Que tomaban la palabra de Jesús. Tanto lo limpió que parece que Bergoglio, en el contexto actual de la historia, fue el Che Guevara de la iglesia, más o menos, ¿no? Según Aguer, es un marxista, claro. Bueno, de esto vamos a tratar de charlar un poco con el padre Carlos, a ver qué nos cuenta él. ¿Y cómo vive alguien desde adentro de la iglesia esta situación, ¿no? Estas tensiones, claro. Y tenemos columna de arte también. Columna de arte, bueno, después las chicas nos comentan. La columna vertebral del programa de clase. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Vamos con Quique ya directamente? ¿Vamos con las noticias? ¿Cómo es esto? ¿A qué vamos? Vamos con las noticias. Vamos entonces con las noticias, dale, León. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si yo sé la verdad, seguiremos mintiendo. La idea es ser dos argumentos. Buenos días, Alejandro. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Empezamos con las noticias internacionales. Ustedes conocen el informe Klicksberg. En relación con el informe Klicksberg, hay algunos datos que tienen que ver con la población trabajadora mundial y con la mortalidad infantil. Algunos de estos datos son: 6.6 millones de niños mueren antes de los 5 años. Son datos de la UNICEF. 1.400 por día de enfermedades diarreicas. 764 millones de personas carecen de agua potable y 2.400 millones de instalaciones sanitarias. La indocumentación y los partos llamados naturales, es decir, sin personal especializado, en fin, son todas lacras del capitalismo que pueden empezar a solucionarse, ¿Cómo? Con el gobierno mundial de los trabajadores. En Bolivia están de paro y acuartelamiento los policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, la UTOP. En el marco de justas reclamaciones salariales, estas fuerzas policiales, junto con otras de América Latina, son o actúan como punta de lanza del imperialismo en esta América nuestra. Continúan en Palestina ocupada, Jerusalén en este caso, los enfrentamientos con Israel. Se debe a un joven palestino asesinado por las fuerzas israelíes armadas en respuesta a ataques terroristas desde la Franja de Gaza. Nacionales. Festejamos las condenas de los represores Menéndez y Estrella, nada que ver con el pianista, que fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato del obispo Angelelli. Como dijo recién Maxi, evidentemente son los responsables intelectuales. Y el intento de asesinato del sacerdote que lo acompañaba. El ex senador, recordemos, Eduardo Menem, que figuraba como periodista de La Rioja en estos tiempos, 1977, avaló lo hecho por la dictadura militar, obviamente sin reconocer el crimen. Volvemos entonces a festejar las condenas. Osvaldo Bayer se preguntaba en la última página de Página 12 por qué no reaccionan las iglesias, se refería a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica Luterana, y los gobiernos ante la venta de pistolas ultramodernas alemanas a Colombia y otros países latinoamericanos. La respuesta está en esas mismas Iglesias Católica y Evangélica Luterana y sus gobiernos, y los gobiernos, mientras no estén al frente los trabajadores y sus organizaciones. El gobierno argentino puso en marcha la segunda etapa de los precios cuidados, pero no es así como los trabajadores cuidan sus intereses. Al respecto, recordamos cómo enfrentó el primer gobierno de Perón esa campaña contra el agro y la especulación, poniendo preso a muchos grandes burgueses de la época y además creando el Gran Jus, los grandes almacenes justicialistas que competían en precios con Jaros y Gatti Chávez. Las reservas del Banco Central están en 29.479 millones de dólares. Hay un pequeño aumento de 470 millones de dólares a la semana anterior. El dólar oficial está en 8.15 y el paralelo a 11.95. La burocracia sindical de la CETERA efectuó una jornada pedagógica nacional sobre escuela, conflictividad y violencia como cuestión social. Sin embargo, hicieron hincapié en que la violencia se da en la escuela, pero en el medio social también, aunque una cuestión secundaria. Creemos que es al revés. Durante los últimos días, en los medios masivos de comunicación, se habló mucho sobre la situación que se creó en torno a los denominados fondos buitres. Gran cantidad de inexactitudes del gobierno y de los medios de la oposición se refirieron a este tema y contribuyeron de una manera directa con las inexactitudes reinantes. A saber, la Argentina es un país dependiente del imperialismo y aunque la conducción política del capitalismo financiero internacional haya retrocedido, pongamos como ejemplo, no son lo mismo las conferencias de cancilleres de la UNASUR con la conferencia de la OEA de 1961 donde el Che denostó la política del imperialismo. Es decir, reconocemos el retroceso dado por la lucha de los pueblos, pero eso no implica que el combate finalizó. En segundo término, los análisis son en términos de clase, son colectivos, no contra el juez Griesa individualmente. Tercero, el mal menor lo constituye, para algunos sectores de la izquierda, la política del gobierno. Sin embargo, existen otras políticas, como la que llevó adelante el gobierno cubano en 1961 en el marco de la Revolución Cubana. La deuda no debe pagarse porque es ilegítima y ilegal. Todo lo que ya se ha dicho, aunque la Argentina sea un pagador serial, como dijo el gobierno. los trabajadores, la clase obrera y todos sus sectores son convidados de piedra en esta discusión. Adelante, compañeros. El día 1 de julio de este año se cumplieron 40 años de la muerte de Perón. Exactamente un año antes, el 1 de julio de 1973, se cumplieron 41 años del fallecimiento de Gustavo Rearte. A mediados de 1968 se había producido, también por cáncer, la muerte de John William Cook. La desaparición de estos dos últimos, de Rearte y de Cook, provocó un reordenamiento de las diversas fuerzas con que contaban los integrantes del peronismo revolucionario que provenía de la llamada resistencia. En el caso de Gustavo Rearte, lo que me tocó de cerca porque fui integrante de la corriente que él encabezaba, desapareció el único dirigente revolucionario que había comenzado el embrión de conducción que necesitaban los trabajadores. Posteriormente la dirección del MR-17, la organización de Rearte, se unió a la dirección del Frente Revolucionario Peronista del norte del país. Algunos de sus dirigentes, Juan Carlos Arroyo, Marina Vilte, Armando Jaime, etc., conformando el Frente Revolucionario 17 de octubre y comenzando las conversaciones de unidad con el ERP 22 de agosto que dirigía Víctor Fernández Parmeiro. Es decir, el antiguo anhelo de Gustavo, la unidad de los combatientes por el socialismo obrero, se estaba concretando. Pero esto ocurrió a mediados de 1975 y duró hasta marzo de 1976. Como todos saben, si bien las condiciones de la militancia no eran para nada óptimas, la situación de la política represiva se hizo insostenible para militantes y simpatizantes a partir de marzo del 76. La dictadura militar que sobrevino después llevó a cabo una matanza sistemática de los luchadores o logró que los que quedaron vivos optaran por el exilio en el exterior o en el interior. En el resumen, lo que había costado conseguir en tantos años de lucha, sobre todo contra la burocracia peronista, se había diluido en la represión desatada en América Latina, encabezada por el Plan Cóndor. Hoy día estamos desperdigados o sumidos en discusiones estériles que en lugar de unirnos nos convierten en individualidades sin rumbo obrero y socialista. En una breve síntesis, Gustavo Rearte fue uno de los miles de peronistas que parado en una esquina de 1956 esperó un contacto que no llegó nunca y posteriormente como dirigente de la JP, que había ayudado a crear, voló a Montevideo a tomar contacto con Cook, en ese momento delegado de Perón. A su retorno fue baleado en una calle del centro de Buenos Aires y encarcelado en la antigua cárcel de La Cera. Como dirigente obrero fue delegado metalúrgico, delegado jabonero y posteriormente secretario general de la filial capital del gremio, hasta que se convirtió en técnico de una empresa que se llamaba Liscret y en función de esa actividad procedió a reparar los acondicionados de aire de la Quinta Presidencial de Olivos, donde conoció personalmente a Perón. Fue un entusiasta partidario de la lucha armada a partir del triunfo de la Revolución Cubana y colaborador de su gobierno, aunque mantuvo siempre las diferencias con el denominado foquismo. No obstante, reunido con el Che Guevara, a quien reconoció como jefe de un futuro gobierno obrero y socialista de Argentina, dio su conformidad para que su organización diera su apoyatura militar a las tareas que el Che discutiera en el país después del triunfo en Bolivia. Enfermó gravemente de cáncer y falleció en Buenos Aires el 1 de julio de 1973. En su entierro hablaron los que lo conocieron y respetaron, como Eduardo Gurruchagui, Sebastián Borro, Julio Guillán, el delegado político de la Embajada de Cuba, etc. Siempre lo recordaremos. Bueno, gracias Alejandro, hasta aquí las noticias. Y muy bueno el recuerdo de Rearte. Así es, muy completo. Vamos a un pequeño recreo y seguimos en Compañeros de Clase. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.

es un tema bastante delicado, muy controversial, y hay que ser muy cauto en las opiniones, porque si hay un tema que atraviesa absolutamente todas las dimensiones, es este. O sea, la dimensión política, la dimensión social, cultural, la de género, el ámbito sanitario, y la sobre todo personal de la, sí, de la ética, paciente, la moral, claro, las creencias. Es decir, creo que es un tema que atraviesa todas las dimensiones que uno podría abordarlo, y cada uno, en cada una de esas dimensiones, hay mucha controversia. Desde ya, en el ámbito específico, que es el ámbito de la salud, no solo es controversial, sino que es un tema que tanto el sistema de salud ha negado, como el modelo médico, digamos, hegemónico, como nosotros lo llamamos, un sistema dominante, también ha sido relegado. Ahora, el problema es ver cuáles son las consecuencias de esa negación y las dificultades que después uno atraviesa para, de alguna manera, atravesar estas problemáticas, ¿no? Desde ya, la problemática de género y el dominio que ha habido sobre esto no ha sido menor. Y yo creo que si este tema, hoy por hoy, puede discutirse, es gracias justamente a las tremendas luchas que vienen enfrentando las compañeras de las organizaciones feministas y organizaciones sociales y políticas que han tomado el tema, porque si no todavía se seguiría relegado. Ahora, algunos datos son importantes. Nosotros tenemos 585.000 muertes anuales por cuestiones de aborto en condiciones inseguras. En a nivel país. En el mundo. En el mundo. En Argentina, 585.000. Sí, más de medio millón, sí, de más de medio personas. Millón de mujeres que de mueren mujeres, por sí, esta situación. En la Argentina tenemos 400.000 abortos, no muertes. El 21% de esas 400.000 son muertes. Y en la provincia, 80.000, claro, es el, digo, para ponerle número, sí, ¿no? 80.000 personas. Y en particular, el 64% de los casos de abortos en estas condiciones se da, el 64%, en la provincia de Buenos Aires. Es muy alto, digamos que es uno de los lugares donde se registra mayor la problemática. Hay otras provincias que están seriamente afectados, La Rioja, la zona norte, etcétera. Pero acá es un aparte, no solo por las cuestiones de condiciones de vida, sino también por la población que tenemos nosotros en, claro, la a priori la gran concentración de población que tiene la provincia da lugar a eso, ¿no? No sé, exacto, si la población de la provincia es el 60% de la población, pero claro, son 17 millones de personas, es más o menos el 40 eso. Claro. Y acá se viene trabajando la Subsecretaría de Epidemiología o el sector de Epidemiología, ha hecho estudios bastante serios, y yo los datos con los que por lo menos contamos más serio son, creo que hasta el 2011 por lo menos, donde se empezó a hacer, porque el problema es que hay un gran subregistro, porque en general esto se hace no solo en condiciones inseguras, sino también en condiciones clandestinas. Y ahora, una pregunta, ¿no? Sobre las condiciones que son más seguras, porque acá hay un componente de clase, que las que son en condiciones inseguras son las chicas de los barrios pobres. Ahora, en el caso de aquellas que pueden pagar por el aborto, que se hace en las clínicas privadas, en los consultorios, de eso no hay registro de nada, ¿no? No hay registro, y el problema central es la accesibilidad, porque las consecuencias son, digamos, es la mayor mortalidad por cuestiones de embarazo, digamos, en la mujer, por cuestiones de género, se da en casos de estas situaciones de aborto. Y es muy alto, digamos. Y en Moreno, que también tiene su particularidad, porque en Moreno nosotros tenemos en promedio, actualmente más o menos 400 nacimientos mensuales, pero digamos que entre 350 y 400, y por cada 100 nacimientos que hay 14 internaciones por situaciones de aborto, es decir, situaciones provocadas, ¿no? Que se resuelven, digamos, y hay en esas condiciones un riesgo de muerte que puede ser alto de acuerdo a cómo, en qué condiciones se ha hecho, es decir, entonces es muy importante Y recién, digamos, incluso después de toda esta movida que se ha hecho acá, la provincia lo ha tomado, digamos, una de las cosas a favor que ha generado todo este movimiento, porque ustedes señalaron por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con la persecución, que de hecho existe y que hay un cuestionamiento, y ese cuestionamiento a veces no solo parte desde los sectores de poder, sino que tiene que ver con esas controversias que aprovecharon en tal caso los sectores de poder, que no se hacen responsables de todas estas consecuencias, para de alguna manera buscar como un chivo expiatorio y digamos, correr el eje. Acá estos son culpables. Sin embargo, para nosotros lo positivo de todo esto es que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ha tenido y ha sentado en esa mesa a las organizaciones sociales, fundamentalmente las organizaciones feministas, para buscar una solución entre la comunidad y el sistema de salud. Algo que también es re importante porque nosotros venimos de un sistema de salud bastante cerrado a la comunidad. Se me ocurren dos cosas, Quique. Vos por un lado planteabas, y es cierto, digo, el tema del aborto. A mí la palabra aborto me termina, pero es la que se usa. Digo, yo preferiría hablar de interrupción del embarazo, ¿no? Pero porque tiene una carga muy negativa la palabra aborto, y justamente esa carga negativa son los que se oponen a que las mujeres puedan elegir y la usan con toda esa carga. Pero digo, más allá de eso, digo, es un tema muy complejo donde se cruzan un montón de variables, dimensiones. Ahora, hay una dimensión legal que dice que en algunos casos el aborto, la interrupción del embarazo, no es punible. Digo, eso por un lado, ¿no? Y digo, ¿cómo desde el Estado se garantiza eso? Y vinculado a esto, pareciera que cuando no tenemos un caso cerca, digo, podemos hablar y es muy fácil hablar. Ahora, cuando tenemos el caso concreto y hay que ponerle el cuerpo y tomar decisiones, ahí se nos complica bastante y aparecen los problemas como los que se dieron en el hospital, ¿no? Sí, casi una controversia por renglón incluso lo que vos decís. El lenguaje, desde ya que es algo fundamental, tendríamos que hacer un programa entero respecto de la utilización del lenguaje. ¿Por qué? Porque son conceptos que quedan y esos conceptos son tomados como válidos porque además están tomados por la ciencia y eso no se puede discutir. La palabra aborto en sí mismo ya encierra un problema porque hay una definición conceptual que es hasta las 20 semanas, que es con un peso de 500 gramos, ¿no? Que es una interrupción que se da en esas condiciones y hasta ahí llega el aborto. Lo correcto, incluso eso lo hemos hablado en el Ministerio de Salud, es lo que vos decís, es una interrupción del embarazo y en estas condiciones que también vos señalás. Entonces, acá se viene peleando a brazo partido por una ley. Pero ya hay una definición que se da, digamos, a través de un juez, de la resolución judicial, ¿no? Uh-huh. Entonces esa resolución judicial ya tiene una determinación y esa resolución judicial, que desde ya es una jurisprudencia, eso significa que es ley de alguna manera, no habla del término del embarazo. Entonces, acá precisamente, si no hubiera elementos, si no nos faltaran elementos, se da esta cuestión de las 23 semanas, ¿no? Que se da el caso de Moreno. Precisamente, el fallo con el que se cuenta del juicio es un fallo que se trata también de una situación de 23 semanas y también se trata de una violación, que sería el caso de la acepción, digamos, y que es una situación no punible, una interrupción de embarazo no punible por darse esta circunstancia. Y acá hay toda una cuestión que tampoco se trata, porque justamente lo que hace el modelo médico hegemónico es medicalizar, yo creo que lo hemos hablado acá, es transformar un problema social en un problema médico. Uh-huh. Y entonces ya está, o sea, una vez que es colonizado por la ciencia médica, el que tiene el saber y el poder es el médico. El problema social desaparece. Uh-huh. Entonces, eso que está muy naturalizado y casi que no culparía, digamos, a los que están en el ámbito de la atención, porque lo entienden de esa manera, porque fueron educados de esa manera, porque la universidad les ha dicho que es así, ven como una locura de repente lo que vos estás diciendo. En realidad nosotros nos pueden acusar hasta de locos por decir las cosas que decimos, porque está fuera de su lenguaje, está fuera de la concepción, del paradigma, de todo. Ese es el gran problema que enfrenta nuestro discurso, más allá de las definiciones formales. Entonces, acá lo que desapareció es, por eso cuando la niña se va a atender, que es un día viernes, es la cita para el lunes, digamos, por ejemplo. Yo creo que ese es el gran y el primer gran error, de no poder pensarlo desde otro lugar, de ver la dimensión social y lo que encierra, porque yo te digo, desde la perspectiva social, nosotros tenemos antecedentes, que es el antecedente de Tejerina, que la justicia no aprobó y no quiso y terminó matándolo. Entonces, vos, desde la sensibilidad social, vos estás pensando, a ver, ¿cuáles pueden ser las consecuencias sociales, más allá del abordaje técnico, médico y científico? Bueno, es probable que si yo me distraigo un minuto, haya una... Porque el problema es, el aborto no es que no existe, no es que desaparezca porque se haga o no se haga. El aborto existe, es una realidad social, es grave y es la mayor causa de mortalidad materna. Entonces, existe. Uno no puede negar eso. Lo que tiene que ver es cómo se garantizan las mejores condiciones de salubridad. Y precisamente en los sectores más humildes, que son los afectados concretamente. Los otros tienen otras alternativas, ¿no? Uh-huh. Y... para ir, digamos, llegando al tema puntual o más puntual de hoy, digo, hubo en relación con esta situación del aborto no punible que se negó en Moreno, hubo toda una movilización, una movida, hubo alguna actividad, una charla de debate que se hizo en una sala del hospital y que te reclaman a vos porque vos fuiste el que armó todo y que no pediste permiso, algo así, es ¿cómo viene el tema? Mira, nosotros no tenemos mucha presión. Yo creo que es un aprovechamiento de esto, de esta cuestión que no tiene un gran consenso, que los sectores que reclamamos por estas cosas solemos ser bastante minoritarios. Y no nos han dado argumentos sólidos respecto. Se va a abrir una investigación, ATE a nivel provincial la va a rechazar, no estamos dispuestos, nosotros somos delegados gremiales, no pueden encorsetar y ponernos una venda en la boca para que no hablemos sobre las cosas que pensamos, consideramos justas y las reclamamos, y un gremio que reclama con toda la energía y la fuerza que se necesita muchas veces para poder hacerse escuchar en cosas que en general no hay respuesta. Entonces ha habido una nota así del sector de ginecología, en realidad no nos a ver, voy a usar un término feo, pero que es más casi gráfico. Policial. No nos imputan con nombre y apellido. Sin embargo, aparece, digamos, toda la situación es muy absurda, casi que contarla es como tonta. Nosotros pertenecemos a un comité de seguridad y higiene, que es un ámbito paritario, donde están los gremios representados y las direcciones, o sea, el Estado y los gremios, ¿no? Uh-huh. Se sientan por partes iguales para discutir condiciones de trabajo. En ese ámbito, que figura como un ámbito paritario, ningún otro persona se puede arrogar ningún derecho ni de enjuiciamiento ni de pretender que los que pertenecen a otro gremio sean reemplazados. Eso fue un poco la jugada que se hizo, porque supuestamente estábamos imputados de algo que cuando pedimos, bueno, a ver, queremos ver de qué se nos imputa, quién, cómo y qué sé yo, leemos y en realidad hay como una exposición de los compañeros que están en gineco, dicen, bueno, recibimos este paciente en estas condiciones, hubo todo un reclamo, hay un montón de conceptos que se vierten en esa pequeña nota que por ahí son hasta discutibles, pero en tal caso es una nota muy abstracta, muy general, que no da nuestros nombres, es decir, pero bueno, ahí hay muchas presiones. Creo que una de las directoras asociadas, que es Mariana Dunajevic, se vio muy afectada porque fue la que de alguna manera tuvo que dar la cara por eso y no y después el ministerio de alguna medida da otra visión de la cosa. Se han cometido errores y cuando se cometen errores las responsabilidades son evidentemente de la dirección, y han jugado con todo eso, han jugado y han tratado de involucrarnos en eso. Lamentablemente sí. Se da, digamos, por la iniciativa de uno de los gremios, que es un poco lo más, para nosotros, claro, lo que más nos afecta, porque en realidad en eso estar en una mesa paritaria con una persona que está en contra, digamos, del otro gremio. Es muy serio, la verdad que tiene una gravedad. Uno en principio siempre pretende la unidad de los trabajadores, la digo, como los una cuestión, sí, digo, eso, más allá de las distintas posiciones. Es muy bajo, qué sé yo, hay que ver si no tiene que ver con algún alineamiento político con los sectores de poder. Realmente, para mí, dentro de todo eso, es lo más vergonzoso, porque yo, digamos, y nosotros tenemos una trayectoria bastante larga en Moreno, en el hospital, y nos hemos enfrentado muchísimas veces a las autoridades, y obviamente uno se expone frente a las autoridades cuando hace un reclamo permanentemente. Lo que uno no espera, digamos, es tener enfrente semejante bajeza. De creo que debe ser una cuestión más personalista que un gremio, porque yo he participado muchísimo de todas las luchas con SICOP. Es más, nosotros, cuando SICOP moviliza, vamos nosotros como Junta Interna de ATE y conocemos muchísimo a la gente que está en SICOP, tenemos muchísima solidaridad, pertenecemos a una misma central de trabajadores. Es decir, no responsabilizaría en tal caso a una central ni a por ahí la gremio. Palabra clave es esto que vos dijiste, la cuestión personal, ¿no? Pareciera que en este tema uno puede entender las objeciones personales de cualquier trabajador en relación a sus convicciones más íntimas, pero lo que hay que entender es que el hospital de Moreno es el hospital público y que se deben garantizar las políticas públicas, y la ley dice ciertas cosas. Entonces, uno puede entender esas objeciones. Lo que se debería es garantizar el cumplimiento de los derechos, en especial de los que menos tienen, porque son los que más se les vulneran. Sí, yo creo que además tendremos que avanzar, porque son muchos años, y ya también lo hemos charlado acá, pero el impacto del neoliberalismo en el sistema de salud ha sido tan fuerte que persisten la mayoría de los lineamientos que ha dado el neoliberalismo en cuanto al modelo de salud. Y hay cosas que se han ido ganando, y hay brechas o espacios que se han ido abierto, pero el hospital sigue siendo un hospital muy cerrado. Este hospital tiene una historia muy particular. Diría desde la época militar ha sido un hospital que ha tenido digamos una conducta objetable, yo lo digo incluso como trabajador, respecto de cuál ha sido su apertura hacia la comunidad. Eso para mí es lo más interesante para poder discutir como proyección política de lo que queremos en salud, que sería un hospital abierto a la comunidad. Nosotros, y en esto hasta tenemos alguna responsabilidad, somos un hospital cerrado, y fíjate que lo que más se me objeta es por qué yo puedo estar en una marcha como si fueran cosas distintas. Digamos, yo soy soy trabajador del hospital, pero soy parte de la comunidad, yo me atiendo. Tengo situaciones particulares puestas en la atención. Es decir, no es que hay un mostrador que nos divide, es lo mismo, digamos. Y esto es difícil de comprender, incluso para los propios compañeros, de que no es que somos trabajadores y los otros trabajadores y la comunidad, somos parte de esta comunidad, convivimos en el mismo lodo, y bueno, y ahí estamos todos embarrados, digamos. Quique, La verdad que muy claro, es un tema que da para seguir hablando en general y bueno, en particular queremos saber cómo esta cuestión puntual avanza, así que te pedimos que nos mantengas informados. De todos los micrófonos de compañeros de clase, sabés que están abiertos para lo que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias por ser parte, porque ya sos uno más de compañeros de clase. Cada vez que hay algún tema de estos, estás acá para ayudarnos a entender y analizar qué es lo que pasa. Muchas gracias por participar del programa. Bueno, no, gracias a ustedes por invitar y bueno, espero sea alguna contribución en un tema tan complejo. Creo que bueno, nosotros estamos haciendo algunas actividades de debate con respecto a este tema. Se ha hecho uno en el hospital hace muy poquito. Lamento ahora no tener una precisión de la fecha, pero creo que el 12 se va a hacer algo en el Churqui, también para seguir debatiendo estos temas. Hay compañeras nuestras que están participando de esta mesa dentro del ministerio, así que bueno, estamos bien, estamos con esta situación que también, no, por supuesto que nos tiene preocupado, inquieto, pero sabemos que bueno, que son circunstancias que tienen que ver con estos reclamos que a veces se hacen cuesta arriba, ¿no? Uh-huh. Bueno, gracias Kike por venir y vamos a un tema musical.

Sí, hola, hola, oh. Probando uno, dos, tres. No la escucho. Hola, Adri. Está. Oh. Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Voy a aclarar que Adri no está acá en el estudio porque, bueno, con algún problemita de salud tuvo que hacer reposo y se quedó en la cama, pero ¿cómo te sentís hoy? Mejor, mejor, estoy ahí, levantándome, ya me levanto. ¿Se te fue la fiebre? Se me fue la fiebre, estoy con una cantidad importante de mocos, pero... Pero bueno, cosas que vienen después cosas de la fiebre. Que tienen que salir. Mejor que salgan. ¿Cómo andás? Bien, bien, bastante bien. Bueno, te agradecemos mucho por la comunicación y te damos la bienvenida al programa Compañeros de Clase. Y bueno, vamos a arrancar una pequeña entrevista para que nos cuentes tu experiencia en tus escuelas. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno. Buen día, te habla Dai. Hola, Adriana, ¿cómo andás? Bien, todo bien, colega. Bueno, en principio, si querés contarnos en qué distritos estás trabajando, porque tengo entendido que andás de acá para allá, ¿puede ser? Sí, bueno, soy profe de danza, trabajo en Modelo, en Merlo, perdón, bueno, ya trabajé este año pasado, este año no trabajé, Matanza, en Castillo, en González Catán y en Hurlingham. Son los tres distritos que hoy actualmente trabajo. Muy bien, estás todo el día viajando, doy fe de eso. Pero sí, te gusta. Me organizo bastante con el tema de los... traslado de un lado al otro. El año pasado tenía más organizado días por distrito, pero bueno, este año tengo como unos días complicados, pero bien. Adri, ¿y hace cuánto que estás trabajando de docente? Este va a ser el octavo, hace 9 años que trabajo como profe de danza. Antes trabajé como maestra inicial, porque soy maestra inicial también, así que hará como unos 10. Bueno, y enfocándonos más en lo que es tu labor como profe de danza, contanos cómo abordás vos tu cátedra, ¿solo desde la danza folclórica? Mi título es, sí, es el profesor en arte en orientación de danza folclórica, pero yo bailaba mucho tiempo fuera del profesorado, ya antes del profesorado, bailaba contemporáneo, hacía talleres de expresión corporal, entonces mis clases no son básicamente folclóricas. Salvo que tome grupos en los cuales ya vienen con toda una estructura de folclore y que cueste mucho romper con esta manera de trabajo, porque a veces sí. Lo tienen muy incorporado, vamos mechando hasta poder romper. Y en algunos casos, como nos tenemos un año y ellos demandan hacer folclore, bueno, bailamos la danza folclórica, pero si no, no es más. Claro, te guías de acuerdo a sus intereses. Trabajo, sí. Tengo muy en cuenta las ganas que tienen ellos de bailar y qué es lo que traen y lo que pidan. A veces te piden. Sí, está muy bien. ¿Y en qué cursos trabajás? ¿Solo en primaria? Trabajé en secundaria mucho tiempo y este año básicamente hace 2 años que tengo primer ciclo. Mis horas son de primer ciclo. Y este año tengo un cuarto por un caso especial. Sí, contanos ese caso especial que nos interesa mucho. Bueno, en el Distrito de Hurlingham, cuando tomamos las horas de creación, hace 3 años, este sería el cuarto año que estoy en esa escuela, en la primaria número 1 de Hurlingham, tomamos por ciclo, los profesores de danza teníamos de arte, tomamos por ciclo, quiere decir que yo tomé primero y segundo, porque tomé en 2 turnos 8 módulos, y con esos cursos llegaba hasta tercero. Y después tenías que volver a primero. En el primero, claro. Llegué hasta tercero. Sí. En el caso de segundo llegué hasta tercero y ya no los vi, volví a primero. Sí. Cuando llegamos a tercero, este grupo solicitó mediante una nota, porque sabían que se les cambiaba el lenguaje en cuarto año, por una nota. Habíamos hecho una presentación en el distrito, bueno, y ellos quedaron muy fascinados, hicieron una nota a fin de año sabiendo que se les cambiaba el lenguaje. Sí. Solicitando que en cuarto pudieran tener danza. Se lo llevaron a la directora lo revisó, vio el interés de los chicos y... Tomó en cuenta eso. Cambió las horas. Sí. Este año tengo cuarto, que es mi primerito hace 4 años. Ay, qué lindo. Qué bárbaro, qué lindo poder tener una profe durante 4 años y elegir seguir con lo mismo. Sí, en la escuela estamos tratando de... de que pase esto, de que los chicos en, por ahí, en, a partir de esto, ¿no? Sí. Que esta inquietud, estamos tratando que en el segundo ciclo ellos puedan elegir. Así que estamos mechando las horas este año de plástica, de música. No tenemos teatro, sí. Pero bueno, modificamos a todos los profesores para que en algún momento le pase a otro también esto, de que digan, bueno, en el segundo ciclo quiero tener música. Claro, estaría bueno que en las escuelas se pueda llevar adelante esto, porque muchas veces, que a mí me pasa también, hay alumnos que tienen otros intereses y quizá se pueda aprovechar mucho más ese potencial en otra disciplina, que no es la nuestra. Entonces, cual, que ellos puedan elegir la disciplina sería buenísimo. Acá tenemos, tiene un trabajo, este año por suerte tomó la dirección de los patios de los sábados una maestra de que es muy compañera en este trabajo, que es la maestra de este cuarto, que fue su maestra en primer grado y ahora es de vuelta es la maestra en cuarto, sí, que es la directora de patios, y ella cuando tomó patios había muy, muy poca matrícula. Como es la maestra que hace años y los chicos tienen doble cargo y la referente muy fuerte, sí, bueno, consiguió que patrios tuviera otra matrícula. Y los chicos que tengo en cuarto, también como los otros de otras áreas, los incentivo a que vayan donde hay talleres de teatro. Ahí sí tenemos teatro los sábados. Mm. Hay taller de danzas contemporáneas. Qué bueno. Y estamos tratando de abrir un taller de tela. Ah, qué lindo. Qué lindo. Para que ellos puedan tomar otras técnicas y... Claro. Nada, amplíen todo su conocimiento. Su conocimiento, porque la especialidad que más les gusta. Claro, porque tienen muchas ganas. Contanos que surgió una idea de ellos, fue. Contame lo del grupo. Sí, bueno, a partir de tener del interés de tener danza en cuarto, el proyecto, nosotros íbamos a trabajar un proyecto distinto, pero bueno, ellos quisieron formar un grupo de baile que representa la escuela. Como el ballet de la escuela, claro. Sí, como ballet, nosotros usamos la palabra grupo porque ballet es como, nada, no sé, no nos cerraba a nosotros. ¿No nos identifica? No, nosotros queríamos poner grupo de baile, sí, porque veníamos trabajando esto de lo comunitario, si bien las horas, ellos no bailaron nunca folclore, por ejemplo, de toda la escuela, algunos grupos sí, ellos no bailaron nunca folclore, entonces, y siempre hicimos... cuadros que tenían que ver con lo grupal, con el contacto, con el encuentro con el otro. Entonces, bueno, la palabra grupo nos cerraba más. Sí. Y bueno, y hubo gente que se incorporó también a lo largo del trabajo, chicos nuevos. Entonces, la noción de grupo la tuvimos que trabajar constantemente, pues se fue modificando. Claro. Entonces le decidimos ponerle grupo. Y ellos tiraron nombres. ¿Y cómo quedó conformado? Había un montón de nombres hermosos. y ellos eligieron ponerse los del aula. Votaron, entre todos los nombres que había. Sí. Tuvieron que votar, rebotar de vuelta. Sí. Y quedaron eligiéndose como nombre identificativo los del aula. Los del aula, uh-huh. Muy bien. Y volviendo al a tema esto de... se le sumó la idea de hacer unas remeras. Sí. También de ellos queremos tener una remera que nos identifique, un vestuario o algo. Y empezaron a dibujar, salieron tres logos, de esos tres logos fueron elegidos por ellos también, porque eran muy parecidos con distintas variantes pequeñas. Y bueno, tuvieron que elegir, quedaron elegidos tres. De esos tres, nosotros ¿tres tipos una de remeras decís? Tres logos. Ah, tres logos. Tres logos, uh-huh. De esos tres logos... Se votó. Que nos representaba, uno era una mancha con bailarines que salían de esa mancha, otro uh-huh. era un mundo lleno de manos, uh-huh. otro una mancha lleno de manos, otro era un mundo con delitos alrededor, bueno, entonces se eligieron tres de esos. Sí. Y no hubo forma de que eligieran uno, entonces fusionamos los tres. ¿Chicos de qué edades? ¿El logo que quedó? ¿Eh? ¿Chicos de qué edades? Entonces, y bueno, están en cuarto, tienen... entre 10 y algunos que son más grandes porque vienen, este año se sumaron claro. chicos que venían de provincia, entre 10 y 11. ¿Y cuántos son más o menos en el grupo? Nosotros tenemos dos proyectos, por ejemplo, uh-huh. de la escuela tenemos 18 y después sí. tenemos 6 chicos más, que es otro proyecto paralelo, pero que está dentro del mismo grupo, va, está dentro del mismo proyecto, sí. De la 500, cuatro que está al lado. Que son chicos que tienen discapacidades motrices. El año pasado trabajamos con chicos, de hecho, sí, Sofía sigue estando en la escuela, ¿no? Tenía una discapacidad motora, ella tenía silla de ruedas, está en silla de ruedas por una enfermedad de nacimiento. Solamente mueve su torso, sus miembros superiores y la cabeza. Y bueno, el año pasado, que este era otro grupo que yo tenía, tuvimos que trabajar muchísimo lo que eran los movimientos de proyección de la parte superior del cuerpo. Sí. Y que eso también le interesa al resto y que ella pueda desarrollar la mayor cantidad de apertura en cuanto a los movimientos y bueno, y pueda crear a partir de lo que ella podía aportar al grupo. Ajá. A partir de esto, este año tenemos la integración de otro nene en este cuarto, que se llama Uriel, que tiene por la enfermedad de nacimiento, bueno, progresivamente va perdiendo la visión y la audición. Entonces con la 500 lo que hicimos de al lado, que él está haciendo está en la 500, en el turno de la tarde, hace una integración con chicos sordomudos y otros hipoacúsicos. Así que tenemos los seis integrantes nuevos del grupo que salió con son de un proyecto de integración. Sí, de la escuela. Ese proyecto de la escuela. El proyecto surge de la necesidad de haber tenido chicos con discapacidad dentro de la escuela, que fue un trabajo. En el primer año fue muy difícil porque, bueno, nosotros los profesores de danza, en mi caso, yo creo que ahora debe ser distinto la formación. Tenemos el título que nos habilita para trabajar con personas discapacitadas, pero no tenemos la experiencia. Claro. Ni la formación suficiente, quizá. Ni la formación suficiente, porque no tuvimos experiencia, digamos, tuvimos trabajos escritos y no tuvimos acercamiento ni... O prácticas ahí. Entrenamiento. Claro. Está en cada uno, en la búsqueda de cada uno, ver cómo, frente a dificultad, va buscando opciones. Claro. Y bueno, cuando estuvo Sofía, que estaba con silla de ruedas, que además tenía todo un problema de relación vincular con el resto, lógico, estaba muy enojada, y costó muchísimo trabajar con Sofía y poder llevarla a concretar un trabajo en grupo con el resto. Sí. Y después, bueno, a partir de esta necesidad, que ya vino Uriel, lo que hicimos fue ampliar el... el deseo de poder articular más cosas. Y bueno, y este año se está haciendo un proyecto de integración con nosotros y con la secundaria al lado, que es la SB10, que tiene justo orientación en educación física, así que bueno, la 500 no tiene horas especiales. Claro. No tiene módulos. Claro, se nota mucho más la necesidad. Física, claro, ni de artística. Lo que hizo la directora fue acercarse y decir si podíamos trabajar en conjunto, no teníamos... Tenemos los mismos chicos, la misma comunidad. Demanda. Y por parte de los profesores de educación física, de la secundaria, la profesora de teatro y nosotros, en mi caso yo y mi compañera de educación física, no tuvimos problema. Así que estamos trabajando. O sea que logran trabajar en equipo ahí también. Estamos trabajando en equipo. Sí. Más allá, y este año en la muestra digital vamos a mostrar este trabajo. Bien. Y vamos a hacer el reclamo porque hemos presentado un proyecto para que puedan abrir horas. De artística en la escuela especial. De artística especial. En la 500. Claro. Y seguir articulando. Esto no quiere decir que nosotros vamos a salir de ahí. Trabajar en conjunto, sino que vamos a trabajar más todavía, claro. Con más personal, y que ellos puedan tener, aparte de los encuentros con nosotros, sus horas artísticas en donde puedan perfeccionarse, hacer su trabajo. Sí. Y cuando tienen que ensayar, ¿dónde ensayan? ¿En la 500 o en tu escuela? No, ellos vienen, a partir del segundo trimestre vamos a empezar, después de vacaciones vamos a empezar a ir a la 500. Ajá. Porque bueno, todo eso es muy burocrático. Sí, de salir a sacar a los chicos. Claro. Salir a sacar a los chicos, aunque sea media cuadra la escuela. Claro. Hay que hacer todo un papeleo. Bueno, pero nosotros estamos ahora trabajando en el patio. Ellos vienen los días jueves que yo estoy de 8 a 10. Uh-huh. Yo estoy con cuarto de 10 a 12. Estoy de 8 a 12. Tengo cuarto de 10 a 12. Uh-huh. Ellos vienen en ese horario y usamos el Zoom de la escuela. Uh-huh. Y la primera vez que trabajamos, en realidad yo tenía mucho miedo cuando me pusieron el proyecto. Tenía demasiado miedo. Había pasado la experiencia de Sofía, que había sido... Yo justamente estaba haciendo unos talleres el sábado en el Yuna y pude asistir a dos o tres clases de danza integradora, bueno, como para poder trabajar con Sofía. Conocerla y había sido un trabajo bastante complicado porque no es tanto el movimiento el trabajo que hay que hacer, sino es lo vincular. Entonces, que a lo que a uno muchas veces no le da tanto importancia, que es lo que en realidad es lo más importante, que ella se sienta cómoda. Sofía no se dejaba abrazar, Sofía no bailaba con cualquier, no se acercaba a cualquier, digamos, no era tanto la producción lo que tenía que hacer, sino el acercarse al otro. Sí. Dejarse ayudar. Qué sé yo, que está muy bien, que está todo bien con el otro diferente, que integración, pero son palabras, y en el hacer, las dificultades son muchísimas. Sí. No es tan fácil bailar con alguien distinto cuando esto pesa. Claro. Y para el grupo fue un trabajo muy complicado también, porque si bien el problema no era tanto lo motor, sino era lo vincular, era hacerlos bailar con Sofía, que Sofía baile con otros, que no baile siempre conmigo, era todo un trabajo. Sí, de charla, de debate. Hemos llegado a hacer un debate, hubo momentos que no se pudo dar clases, nos sentamos y tuvimos que decirnos a cara lavada lo que pensábamos cada uno del otro. A veces hay así, que parar con un tercero, ¿no? Estamos hablando, y que los chicos a veces no tienen tanta delicadeza como los adultos para hacer cosas, la dicen así. Sí. Y estuvo buenísimo. ¿Y eso sirvió? Ay, no, qué cruel, que va a ser muy cruel. Y no, fueron muy sinceros de decirse qué era lo que molestaba al otro, y Sofía pudo darse cuenta que lo era lo motor que ella creía que le impedía que está con el otro, sino que era parte de algunas cuestiones que tienen que ver con su personalidad. Claro. Y después de ahí tuvo un cambio. Sofía este año está en las horas viene a veces, porque yo trabajo a veces con... Cuando quieren venir otros alumnos de otros cursos, los incorporamos, no hay historia, yo no tengo mucho problema en eso. Sí. Entonces a veces viene y se la ve distinta con sus compañeros, pero bueno, fue todo un desgaste. Y este año cuando se le propone trabajar de vuelta con la 500, que yo no tuve problema de decir que sí, porque le dije sí, me encanta, es un desafío, pero yo tenía mucho miedo porque... No, sabía que la dificultad iba a ser movimiento, iba a ser la comunicación con el otro. Y de hecho me pasa que está todo bien. Ellos, al tener, no escuchar y no poder hablar, la observación es lo más desarrollado que tienen. Claro. Entonces copian los movimientos muy rápido. Copian de sus compañeros. De vos, claro. Lo siguen, no se nota la diferencia en el ritmo porque son muy rápidos. Pero en el momento de que descomprimimos, que nos sentamos a charlar... Yo cuando quiero comunicarme con ellos de par a par, ahí ya me siento, tengo que, viene la interlocutora, la maestra, intérprete, a traducirme. Claro. Entonces ahí siento la dificultad de la distancia, porque yo, por ejemplo, con algunos puedo hablar tranquilamente. Claro. Y tengo que estar atenta a no dar la espalda, tengo que estar atenta a un montón de cosas que voy aprendiendo a medida que vas aprendiendo, claro, lógico. Bueno, pero eso es lo que... queríamos rescatar de tu entrevista, las ganas de trabajar... las ganas de seguir aprendiendo, de incluir actores nuevos, y esto de desafiarte. Yo que te conozco, sos una persona que busca todo el tiempo seguir haciendo y buscando nuevas herramientas y nuevas cosas para hacer, y la verdad es que eso es súper valorable y no tan común, digamos, en nuestra tarea. Así que te queremos felicitar y agradecerte mucho por esta comunicación y por estar con nosotros hoy. Aclaro. Sí. Este jueves, el 9 de julio, se suban a presentar. Dale, contanos. Sí. Eso lo dejamos. en la primera presentación, nosotros escribimos el recorrido, hicimos un video con todo. Pues yo los tengo de primero, así que los tengo de muy peques. Sí, tenés fotos de chiquititos. Tengo fotos, vamos a hacer un video de presentación, esos se van a presentar con las remeras puestas. Y van a ver su video, vamos a hacer un trabajo, una muestra primero y después vamos a hacer otro vestuario. Esto va a ser el 9 de julio, que van a hacer la presentación oficial como el grupo, los del aula de la escuela 1. Buenísimo, en la escuela va a ser eso. Esperemos que no seamos los únicos, que esto sirva, porque después vamos a hacer la muestra digital, después vamos a tratar de hacer un encuentro con los profesores de arte. Sí. Como proyecto, que queremos que crezca, no con independientemente de nosotros, sino que pueda... Que se reproduzca. que se reproduzca, que otros puedan hacer lo mismo desde el área que tienen, porque a mí me parece que el arte en la escuela tiene un lugar muy importante, tiene que tener un lugar muy importante, más allá de que a veces no lo... No lo tiene. No lo tiene, sí. No nos lo dan, no... No sé, se ve de otra forma. Para mí, por suerte, yo en esta escuela tengo el acompañamiento de dos compañeras que trabajan a pulmón conmigo. Sí. Me dan un lugar importante y le dan el lugar a los chicos porque en realidad el proyecto salió de ellos, la escuela lo tomó, podían haber dicho que no y dijeron que sí. Ellos son, digamos, yo siempre le digo lo mismo a ellos, que ellos son el producto de lo que ellos quieran hacer, nada más. Eso es libertad. Estoy, nada, una pequeña parte de todo esto. Pero en realidad el trabajo es ello, y si yo mañana no estoy y están otros profesores, ellos tienen que continuar con el trabajo en grupo y mantener el nombre, porque es independiente quien esté acompañándolos. Bueno, y ese día y lo que nosotros trabajamos es esto, que ellos puedan en algún momento... continuar con el trabajo en patios abiertos, solos. Sí. Digamos, que acompañemos, pero solos. Que ellos sean su... mantengan el grupo ellos, porque en realidad surgió de ellos y, bueno, me parece que la responsabilidad de continuarlo la tienen que tener ellos. Que es cosas que hablamos constantemente. Nosotros, por suerte, yo trato de que el momento de después de bailar nos sentemos a hablar, nos digamos las cosas, digamos lo que pensamos. Ellos son muy creativos, aportan un montón de cosas, algunas son cosas que sirven para poder reflexionar y modificar, otras para sumar, otras para seguir, o sea, son muy compañeros, vas a hacer la diferencia, y eso es lo más importante, creo que lo que uno como docente tiene que formar en más allá de la disciplina que tenga, que el grupo pueda ser autónomo. Sí, y libre, como veníamos hablando antes. Así que, Adri... Bueno, esto se liberaba mucho, ahora aportan demasiadas cosas. Claro, ahora no se callan. Bueno, es por tu culpa. Un montón. Bueno, te agradecemos mucho, se nos está acabando el tiempo. Compartinos la filmación de los chicos para poder... Para poder verlos. Si se puede... bueno, dale. Vamos a hacer un videito aparte. Tenemos el videito del recorrido y el videito de la muestra del otro día. Así lo podemos ver. Dale, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Te mandamos un beso enorme y después nos contás cómo salió todo. Dale. Dale, te mandamos un beso enorme. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Adri. Chao, Adri. Bye. Bueno, queremos agradecer de nuevo a nuestra compañera que estuvo el día de hoy. Y tenemos algo cortito para leer. Para cerrar la columna del día de hoy, ya que estamos hablando de libertad y se acerca el 9 de julio, cerramos con Dai, que nos va a leer un pequeño cuentito para cerrar. Muchas gracias por escucharnos. De pequeño me gustaba el circo. Me encantaban los espectáculos con animales y el animal que más me gustaba era el elefante. Me impresionaban sus enormes dimensiones y su fuerza descomunal. Después de la función... Al salir de la carpa, me quedaba extrañado al ver el animal atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que le aprisionaba una de las patas. La cadena era gruesa, pero la estaca era un ridículo trozo de madera clavado a pocos centímetros de profundidad. Era evidente que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo también podía tirar de aquel minúsculo tronco y huir. ¿Por qué no lo arranca y se escapa? Pregunté a mis padres. Me contestaron que era porque estaba amaestrado. La respuesta, sin embargo, no me satisfizo. Si estaba amaestrado, ¿por qué lo tenían atado? Pregunté a parientes y maestros y pasó mucho tiempo, mucho, hasta que alguien que resultó ser un sabio me dio una respuesta convincente. El elefante del circo no se escapa porque está atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Entonces, me imaginé el elefante recién nacido y atado a una estaca. Seguro que el animal tiró y tiró, tratando de librarse. Debía terminar el día agotado porque aquella estaca era más fuerte que él. Al día siguiente debía volver a probar con el mismo resultado y al tercer día... Igual.

década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, octava temporada. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este... Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase. Y entramos en la última media hora esperando del programa de hoy. Esperando el partido. Tenemos... se cumplió ayer un aniversario de la matanza de los padres palotinos. Así es, en la iglesia de San Patricio. Uh-huh. Y para charlar un poco sobre el tema estamos... 38 años, creo, porque fue en el 76. Creo que sí, que fue en el primer año de la dictadura. A los pocos meses del golpe. Y tenemos una comunicación con el padre Carlos Saraceli. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Marcelo, ¿no? Marcelo y Maxi. Hola, buen día. Estamos acá desde el programa Compañeros de Clase. Carlos... Y un abrazo ahí a la audiencia que nos está escuchando. Carlos, ¿cuál es la... ¿Qué reflexión se te ocurre en relación con el aniversario de la matanza de los padres palotinos y justo coincidió con la sentencia en el caso de Monseñor Ajeleli? ¿Cuál es tu mirada en relación con estos sacerdotes y con estos hechos? Mira, hablemos de Ajeleli y después nos metemos en los palotinos. Angelilli lo matan, y ahora ya sabemos por todo el proceso de la justicia que no fue un accidente, sino que fue un asesinato, porque él, digamos, pone el evangelio en práctica, ¿no? Entonces, eso genera una dinámica donde se empieza a despertar mucha gente que estaba como con una fe más como un opio del pueblo, digamos, una fe que adormece, y entonces... Él descubre que es justamente en esa misma fe, que para muchos era una cuestión de favorecer algunas clases sociales, él dice, no, acá hay un evangelio, hay una buena noticia que puede despertar el corazón de todos, en concreto de mucha gente sencilla que empieza a darse cuenta que puede organizarse, que su fe le ayuda a descubrir que tiene dignidad y... Bueno, así que él en 8 años, porque eso es lo extraordinario de este cordobés, que en el 68 va hacia La Rioja, que bueno, se lo sacan de encima, como diciendo, mira, te damos ese potrero que es La Rioja, y el tipo se mandó un trabajo espectacular de organización con los distintos pueblos, de resignificar la fe... Como que lo exilian, ¿no? Claro, o sea, entonces él, desde ahí, fíjate que, ¿quién se puede acordar hoy de Primatesta? Nadie, digamos, pero ¿quién se inspira en Angelelli? Muchísima gente que es creyente, que no es creyente. Entonces, él al vivir algo con tanta fecundidad, 38 años, cantidad de gente peleó porque se descubra la verdad, y bueno, ayer lo supimos, pero como dice Arturo Pinto, viste, nosotros somos amigos de él, está ahí en la comunidad nuestra, en Ingeniero Juárez, Arturo, el mismo que cuando manejaba el auto lo mataron, ¿no? Que sobrevive. ¿Cómo? Que sobrevive, digo, al atentado. Sobrevivió, y entonces después dejó el sacerdocio, se casó y se fue a vivir en Ingeniero Juárez, donde está una comunidad nuestra pasionista también. Ya sea que nos conocemos mucho y nos queremos mucho. Y entonces él decía, escribió junto con su esposa, ayer, desde La Rioja, dice, nosotros el 5 de agosto del 76, cuando nos juntamos, todos sabíamos que la habían matado. Todos sabíamos. Lo sabíamos. Pero 38 años después se puede decir, y la justicia y una estructura, dice, sí, lo mataron y estos son los responsables. Claro, los responsables. Los responsables ideológicos, digo, los intelectuales, ¿no? Porque nosotros, los que fueron la mano de obra, eso... Sí, sí, la mano de obra es uno. Imposible casi, ¿no? Claro. Pero, digamos, pero lo cierto es que, viste que hay personas que se vuelven como un ícono, ¿no? Digamos, como un, o sea, es como decir, Mandela es un referente de un proceso histórico, no es solo Mandela. Uh-huh. Es el coraje de él, o el coraje de Angelelli, pero al mismo tiempo es como un referente. Entonces, es como Carlos Mujica, es como un referente de una época, de un tiempo, de una circunstancia. Y entonces, su muerte en el camino es tan terrible, horrorosa, y al mismo tiempo tan fecunda, porque, bueno, la verdad nos hace libres, como dice Jesús, y esto ayuda a expandir, a darnos cuenta que vale la pena pelearse por... jugarse por algo, por convicciones, como lo hizo él y tantos otros, ¿no? En ese sentido, digo, parte de esa misma de gente que interpretaba la religión desde ese lugar son los padres palotinos y los dos seminaristas, claro, de la masacre. Claro. Pues, sí, o sea, tenemos a una comunidad religiosa palotina que está en pleno Belgrano, imagínate cantidad de militares y que estaban ahí en la vuelta, que no pudieron soportar que había un grupo de gente, y sobre todo Alfredo Kelly o Pedro, que serían personas que generaban cierta criticidad, cierto preguntas, generaba pensamiento entre la gente, y lo soportaron, ¿no? Uh-huh. Acá nosotros también, al poco tiempo de la muerte de Angelelli, pusieron una bomba en la Santa Cruz, o el 8 de diciembre del 77, como imagino la audiencia sabe, que de aquí secuestraron a 12 personas, entre ellas las monjas francesas, digamos, ¿no? Uh-huh. Era todo un proyecto de hacer silenciar y frenar la conciencia crítica que venía desde la Iglesia, ¿no? ¿Desde la Iglesia, desde el sector de los palotinos particularmente, o también había otros sectores que también...? Bueno, lo que pasa con los palotinos, como Angelelli, como Carlos Mujica, o nosotros aquí, somos expresión de una corriente, digamos. Hay una corriente que intenta vivir el Evangelio de esta manera y se expresa en ciertas comunidades que le ponen el cuerpo a eso, ¿no? Nosotros acá tenemos en Moreno un instituto que es el FAI, que también creo que ahí tienen cierta influencia los palotinos. Sí, y por el que había pasado Rodolfo Walsh en su momento, como claro, estudiante. Claro, y no conozco mucho, pero bueno, si Rodolfo pasó por ahí, imagínate, ¿no? ¿Y cómo se vive? Digo, vos nombraste en un momento... Tenemos que ir cerrando porque estoy en plena catequesis, ¿no? Teníamos un par de preguntas. Bueno, a ver, dale, ¿cómo se vive? Una pregunta fácil te dejamos. Desde dentro de la Iglesia, vos nombraste a Primatesta y hoy podríamos nombrar a Guer, o hace unos años a Cuarrachino, sí, o a Monseñor Plaza, sí, y por otro lado a, sí, Angelelli. ¿Cómo se vive desde alguien que toma la fe desde esta, sí, opción por los pobres, que dentro de la misma Iglesia convivan expresiones tan, por lo menos, sí, disímiles? Y como toda institución, o sea, es como decir... ¿Cómo conviven un proyecto educacional y una educación bancaria con una educación más liberadora? Y conviven, digamos, o sea, y alguien le pone rostro a eso. ¿O cómo conviven un proyecto político tales personajes o personas? Y O sea, es exactamente lo mismo, digamos, acá, porque, digamos, pretender que la iglesia sea algo, por ejemplo, un espacio neutral, donde la gente, alguna vez, bueno, si ellos predican tal cosa, tendrían que encarnar tal cuestión, y bueno, también en un proyecto educativo o en un proyecto político, exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo te posicionás, digamos, no? Yo creo que en los procesos institucionales vas a tener gente que tiene distintas posturas, y en esa síntesis, qué sé yo, por decir, y hoy Francisco, el Papa, Jorge Bergoglio, plantea ciertas cosas, no es porque sí, hay todo un entretejido subterráneo en el cual él le está poniendo el rostro a ciertas cosas. Benedicto se lo puso de otra manera. Pero son expresiones, digamos, ¿no? De conflictos, de desafíos, de sueños, en un entretejido institucional se le ponen evidencia, digamos. Carlos, la última... Angelelli, pero al mismo tiempo es un emergente, y Primatrista es Primatrista, y al mismo tiempo es una expresión de ciertos sectores de que viven la fe de una manera, etcétera, etcétera, ¿no? La última para cerrar, recién lo nombraste a Francisco, para nosotros Jorge Bergoglio. Primero, ¿te sorprendió la elección de él? Y segundo, ¿la elección de Bergoglio es va en qué sentido va? ¿En el sentido de la iglesia de Primatesta o de la de Angelelli? Yo creo que van en la línea de Angelelli. ¿Por qué digo esto? Porque en una institución de 2000 años, que haya... yo creo que lo más importante hay que ver en Francisco, además de lo que dice, lo gestual. Porque ahí en lo gestual son íconos que empujan algo distinto. Solo que puedo decirte es que... estando acá en Buenos Aires, él acompañó nuestra experiencia de iglesia y también desde su cercanía, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir, yo me siento por Francisco confirmado, porque, digamos, de las cosas que estoy haciendo y estamos haciendo acá en Santa Cruz, me siento confirmado, me siento alentado y también desafiado. Por ejemplo, para decirte una cosa, él... esta cantidad de llamados que él hace por teléfono, gente súper concreta en situaciones, yo también trato de acompañar. Entonces digo, bueno, estoy acompañando a 14 personas, ¿podría acompañar 24? Para decirte una cosa súper concreta, ¿no? Entonces, yo creo en la complejidad de lo que es una iglesia que, vuelvo a decirte, es una cosa decir opio del pueblo, significa opio del pueblo, ¿no? O sea, una fe que es mágica, una fe que adormece, y otros que es una fe que despierta, una fe que genera una dinámica, que se pone a la par con otros luchadores para que transformemos las estructuras. Bueno, en esa iglesia yo creo que su presencia está haciendo bien, pero en el contexto de los 2000 años era un paso entre muchísimos pasos más que hay que dar. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y ayudarnos a entender un poco más qué pasa con una mirada desde adentro, ¿no? Para aquellos claro, que desde una mirada agnóstica por ahí nos cuesta entender algunas cuestiones, ayuda tu mirada. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Te cuento Maxi o Marcelo? Marcelo. Para que veas el contexto, mira, te cuento para que la audiencia nos entienda. El contexto es, yo estoy en un encuentro de catequesis con unos 20 adultos, unos 18 adultos, unos 18... Se escuchan los aplausos. ¿Eh? Ahí salen los aplausos. Digamos, y estaba charlando con ellos porque era parte de la planificación, charlar, y ellos me dijeron, bueno, si querés, mientras tú haces, nosotros hacemos silencio y participamos de alguna manera de este espacio. ¿Me escuchaste? Sí, se escuchó bárbaro. Y por ahí fue... La gente también te escuchó, no las preguntas, pero sí las respuestas para poder escuchar mejor. Pero para que entiendas que también la comunidad de Santa Cruz, no fui yo solo, sino una comunidad que también responde, para decirte algo así súper concreto. Bueno, le agradecemos entonces a la comunidad de Santa Cruz. Esperemos que esto haya ayudado también a la clase de catecismo. Y nos seguimos comunicando. Te vamos a volver a llamar para hablar de estos temas. Te mandan un aplauso de acá los muchachos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Bueno. Pasó el padre Carlos. ¿Cómo? Sacerelli. Ay, se me borró el nombre. Sonia. Saraceli. Saraceli, ahí está, bárbaro. Bueno. Padre Carlos Saraceli. Polémico. Algunas cosas. Y desde una posición. Yo cada vez que hablo con alguien de la iglesia me pasan estas cosas. Seguramente tiene que ver con esta mirada más agnóstica y de. Pero bueno, si dentro de lo que dice, de una institución de 2000 años, Bergoglio es un paso de. Sí, aparte. Que salga del eurocentrismo la iglesia, ya me parece que es. Un pasito, tampoco se le puede pedir que sea. Eso es una cuestión. La iglesia revolucionaria de Mujica, Angelelli, los. Claro, pero en el contexto de la iglesia a nivel mundial pareciera que es casi el Che Guevara dentro de la iglesia. Digo, inclusive bueno, algunos de acá salen a decirle que es un claro, marxista infiltrado, más o menos, el obispo Aguer. Claro. Nos quedaron muchas cosas para preguntar. Bueno, pero lo bueno es que la dictadura no pudo con todos, por lo menos. Por suerte, ¿no? Sí. Por suerte no pudo. Lo que decía acá Carlos parecía interesante, esto de trabajar en comunidad, la fecundidad, que no sea la religión el opio, ¿no? Uh-huh. Y la otra cuestión, ¿cómo levantaba, cómo decía él? Es cierto que a Primatesta muchos no lo nombran, casi no, se lo nombra. Y Angelelli claro. Está permanentemente presente en... Angelelli, Mujica... Totalmente, están en aquellos que son parte de la iglesia y en aquellos que no somos parte de la iglesia, realmente son de alguna manera referentes también de cómo estar junto con los que menos tienen. Eso parece que es el hilo conductor. Así es. Bueno, ¿tenemos mensajes? Tenemos mensajes. Santiago Álvarez. Seleccionemos uno, el mejor. Santiago Álvarez dice llegando mensajes. Que le gustó mucho el cuento. ¿Vos sabés manejar bien esto del Facebook? Yo soy, ando ahí. Mirá, nunca choqué. Me gustó el cuento de Dayana de la columna de género. No, ¿cómo de género, Santiago? Es la columna de arte. Lamentablemente no pude escuchar toda la columna porque se cortaba. Bueno, por eso no lo entendió bien. Por eso pensó que era de género. Bueno, ahí. Claudia Cardinale. Por lo menos para abrir el debate nos dice Claudia Cardinale. Le mandamos un saludo a Claudia. No le mandamos, vamos a mandarle un saludo muy grande a Paloma, que está medio pachucha. Y Andrea, la madre de Paloma. Que no llamó siquiera. Pero que había hecho la tarea. Hizo la tarea y, bueno, que se curen las dos y que ya prontamente vuelva Andrea al programa. Así es. Bueno, ¿y qué va a pasar esta semana? ¿Hay conflicto docente o ya está? Mientras haya mundial no pasa nada. Lo único que nos importa es que gane Argentina el mundial. Y sí, algo de eso hay. Tendríamos sí, que comunicarnos con alguien de Conado Histórica, tratar de buscar a alguien, porque en el acuerdo docente universitario hubo 4 organizaciones que firmaron aceptando el acuerdo y 2 que no. Una es la Conado Histórica y se le sumó otra organización, creo que son los docentes de la Universidad Tecnológica. Me parece que nos queda como deuda para el próximo programa. Lo que no, la UTN dijo que no. La UTN se sumó a Conado Histórica y no aceptó el acuerdo. Qué poco peronistas que son. Y es la universidad... No, de Perón. No, pero bueno, hubo un proceso en el medio donde la Universidad Obrera pasó a ser la Universidad Tecnológica y ahí el proyecto del primer peronismo... Sí, pues corrió mucha agua bajo el puente, también, Rodríguez, ¿no? Totalmente, claro. Igual es un caso raro la UTN, porque es una universidad nacional, tiene regionales por todos lados. Sí. No, pero me parece que... hay que ver quiénes son, ¿no? Depende de la regional, depende un montón de cosas, porque las regionales tienen muchísima autonomía dentro de la UTN, a diferencia de otras universidades. Bueno, por ahí tendríamos que hablar con algunos de estos profes. Pero bueno, ver qué pasa con el conflicto, qué pasa... la otra vuelta nos contaban... la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, retomando el tema del conflicto, ha hecho un trabajo que se ocupó de coordinar la compañera Andrea, que fue el relevamiento de infraestructura de las escuelas. Ajá. Ese relevamiento de infraestructura, ¿sabe usted que fue presentado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? Un diputado, creo que es del FAP, no sé de cuál de las líneas internas de los partidos que integran el FAP, Ajá. Un Vago, diputado Ricardo Vago de acá. Ricardo de Moreno, Vago de acá de Moreno, sí. Se contactó con la compañera Andrea y presentó el informe. Presentó el informe como el informe producido por la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, no como un informe propio, lo cual nos parece bastante respetuoso del trabajo hecho por los compañeros. Claro. Y bueno, después veremos a ver cuáles son las repercusiones que tuvo. Sí, ¿alguna repercusión dentro del sindicato tuvo? ¿Ah, sí? Sí, hubo alguna compañera de un color del cielo que mucho no le gustó. Un saludo a los compañeros celestes que nos escuchan todos los días. El sábado pasado te olvidaste, me parece, de mandarle el saludo. Quizás no estuve el sábado. Ah, no, pero pasé porque tenía problemas personales. Bueno. Claudia Cardinal le pregunta si el mundial es el opio de los pueblos, Maxi. Y yo creo que hay... Sí, pero los que se van, los que van cayéndose se quedan sin opio. Los que quedan afuera del mundial ya se quedan sin opio. Es pan y circo, ¿no? Nosotros seguimos con el opio. Entonces, yo por lo menos... Igual... Yo quiero que gane Argentina. Yo también, ¿viste? Ya hace 4 años que estoy esperando esto. Sí. Y una vez que termine, aunque gane, voy a estar esperando 4 años más. Y hace 24 años que estamos esperando llegar a superar la instancia de hoy. Y es el capitalismo, Rudy. ¿Qué va a ser? Sí. Bueno, se nos terminó, compañeros de clase de hoy. Así es. Hicimos, compañeros de clase, Marcelo Rudy. Maximiliano Seifer. Alejandro Ami. En las noticias. Sonia Sichero en la producción y coordinación general. Andrea Herrera también estuvo produciendo el programa. Dayana y Daniela en la columna de arte. León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Acompañado por Víctor Hugo Castro. Y Gonzalo también llegó. Estuvimos charlando con Estuvimos Gonzalo, charlando un rato. Sobre las noticias. Bueno. Y ya nada, nos terminó. Que gane Argentina, que estos belgas se vayan a la... Aunque ganemos por media cabeza. Pensemos en Federico II, que fue un hijo de mil puta, el rey de Bélgica, que se apropió del Congo. ¿Vos sabés que el Congo primero se lo dieron a él a título personal? No es que era de Bélgica el Congo, era de él. Más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados donde hizo desastre. Después se lo donó a Bélgica y después hubo alguna diferencia. Lo que pasa es que ahí... Se nos termina el programa, pero sí. La figura del rey es la figura del Estado, así que... Sí, pero hubo una cosa... Igual que los señores feudales, ¿no? Eran el señor de tal y que era el mismo nombre que ahora, la propiedad que tenía. Este Federico era bastante pronazi. ¿En qué época estamos hablando? Son todo... imperialismo. El principio de la Segunda Guerra Mundial. Imperialismo y racismo van de la mano. ¿Eh? Sí, ahora el Congo... Como colonia jugó a favor de los aliados. Ahora jugó de manera tal de que los aliados... Que los belgas no jueguen, por favor. Que no jueguen. ¿Cómo es? ¿El uranio que se usó para la bomba atómica que explotó en Hiroshima? ¿Sabe de dónde salió? No, ¿de dónde? Del Congo. ¿Qué Congo? Hijo de puta. Estos belgas, mirá, ojalá que se nos dejen hacer goles. Esperemos que... Esperemos ganar por, aunque sea una nariz, ¿eh? Sí, y nos vamos medio a cero y que a Messi no le pase el dolor. No. Nos vamos escuchando por una cabeza. Bueno, tenemos música. Los dejamos una hora con música. Que hubo el aniversario del fallecimiento de Piazzolla esta semana. Hasta la próxima clase. Hasta el sábado. Vamos, Argentina.